Capítulo 8. Estados vibratorios del alma. La memoria, la vida, es una vibración inmensa que llena el universo y cuyo foco está en Dios. Cada alma, centella despegada del foco divino, se torna, a su vez, un foco de vibraciones que han de variar, aumentar de amplitud e intensidad, consonante al grado de elevación del ser. Este hecho puede ser verificado experimentalmente. Toda alma tiene, pues, su vibración particular y diferente. Su movimiento propio, su ritmo, y la representación exacta de su poder dinámico, de su valor intelectual, de su elevación moral. Toda la belleza, toda la grandeza del universo vivo se resume en la ley de las vibraciones armónicas. Las almas que vibran unísonas se reconocen y se llaman a través del espacio. De ahí las atracciones, las simpatías, la amistad, el amor. Los artistas, los sensitivos, los seres delicadamente armonizados conocen esa ley y sienten sus efectos. El alma superior es una vibración en posesión de todas sus armonías. La entidad psíquica penetra con sus vibraciones todo su organismo fluídico, ese periespíritu que es su imagen y semejanza, la reproducción exacta de su armonía personal y de su luz. Más, llega la encarnación y esas vibraciones van a reducirse, amortiguarse bajo el envoltorio carnal. El foco interior ya no podrá proyectar hacia el exterior sino una radiación enflaquecida, intermitente. Entretanto, en el sueño, en el sonambulismo, en el éxtasis, siempre que el alma se abre una salida a través del envoltorio de materia que la oprime y engrilla, se restablece inmediatamente la corriente vibratoria y el foco vuelve a adquirir toda su actividad. El espíritu se encuentra nuevamente en su estado anterior de poder y libertad. Todo lo que en él dormía despierta. Sus numerosas vidas se reconstituyen, no sólo con los tesoros de su pensamiento, con los recuerdos y adquisiciones, mas también con todas las sensaciones, alegrías y dolores registrados en su organismo fluídico. Es esta la razón por la que, en el trance, el alma, vibrando los recuerdos del pasado, afirma sus existencias anteriores y reata la cadena misteriosa de sus transmigraciones. Las menores particularidades de nuestra vida se registran en nosotros y dejan trazos indelebles. Pensamientos, deseos, pasiones, actos buenos o malos, todo se fija, todo se graba en nosotros. Durante el curso normal de la vida, esos recuerdos se acumulan en camadas sucesivas y las más recientes acaban por borrar aparentemente a las más antiguas. Parece que olvidamos aquellos mil pormenores de nuestra existencia disipada. Basta, sin embargo, evocar, en las experiencias hipnóticas, los tiempos pasados y volver, por la voluntad, a colocar al sujeto en una época anterior de su vida, en la juventud o en la infancia, para que esos recuerdos reaparezcan en masa. El sujeto revive su pasado, no sólo con el estado del alma y asociación de ideas que le eran peculiares en esa época, ideas a veces bien diferentes de las que él tiene actualmente, con sus gustos, hábitos, lenguaje, y también reconstituyendo automáticamente toda la serie de los fenómenos físicos contemporáneos de aquella época. Eso nos lleva a reconocer que hay íntima correlación entre la individualidad psíquica y el estado orgánico. Cada estado mental está asociado a un estado fisiológico. La evocación de uno en la memoria de los sujetos trae inmediatamente la reaparición del otro. Dadas las fluctuaciones constantes y la renovación integral del cuerpo físico en algunos años, ese fenómeno sería incomprensible sin la intervención del periespíritu, que guarda en sí, grabadas en su substancia, todas las impresiones de otra. Es él el que da al alma la suma total de sus estados conscientes, aún después de la destrucción de la memoria cerebral. Así lo demuestran los espíritus en sus comunicaciones, visto que conservan en el espacio hasta los menores recuerdos de su existencia terrestre. Ese registro automático parece efectuarse en forma de agrupaciones o zonas, dentro de nosotros, zonas que corresponden a otros tantos períodos de nuestra vida, de manera que, si la voluntad, por medio de la autosugestión o de la sugestión extraña, lo que es la misma cosa, puesto que, como vimos, la sugestión, para ser eficaz, debe ser aceptada por el paciente y transformarse en autosugestión, si la voluntad, decimos, hace revivir un recuerdo perteneciente a un período cualquiera de nuestro pasado, todos los hechos de conciencia que tienen conexión con ese mismo período se desarrollan inmediatamente en una concatenación metódica. G. Delane comparó esos estados vibratorios con las camadas concéntricas observadas en la sección de un árbol y que permiten calcular el número de años. Eso tornaría comprensibles las variaciones de la personalidad de que hablamos. Para observadores superficiales, esos fenómenos se explican por la disociación de la conciencia. Estudiados de cerca y analizados, representan, por el contrario, aspectos de una conciencia única, correspondientes a otras tantas fases de una misma existencia. Esos aspectos se revelan siempre que el sueño sea bastante profundo y el desprendimiento perispiritual suficiente. Las experiencias de los mismos materialistas hacen sobresalir la evidencia de esa ley. Es así, por ejemplo, que M. Tirjanet, cuando hace volver a su sujeto rosa de 2 años antes en el curso de su vida actual, ve reproducirse en ella todos los síntomas del estado de gravidez en que estaba en aquella época. P. Janet, profesor de psicología en la Sorbonne, L'automatisme poichologique, página 160. Ver también los casos señalados por los doctores Bourou y Bourot, Changements de la personalité, página 152. Por el doctor Solier, Des hallucinations autoscopiques bulletin de l'Institut Poichique, 1902, páginas 30 y siguientes. Y los relatados por el doctor Pitre, decano de la Facultad de Medicina de Bordeaux, en su libro Le somnambulisme et l'hystérie. Si se ha podido creer en mudanzas de personalidad, es porque los estados transitorios, intermediarios, faltan o se borran. El desprendimiento, dijimos antes, es facilitado por la acción magnética. Los pases hechos en un sensitivo relajan poco a poco y desatan los lazos que unen el espíritu al cuerpo. El alma y su forma etérea salen del yugo material y esta salida constituye el fenómeno del sueño. Cuanto más profunda sea la hipnosis, tanto más el alma se separa y se aleja y recobra la plenitud de sus vibraciones. La vida activa se concentra en el perispíritu, mientras la vida física está suspendida. La sugestión aumenta también el ritmo vibratorio del alma. Cada idea contiene lo que los psicólogos llaman la tendencia para la acción y esta tendencia se transforma en acto por la sugestión. Esta, en efecto, no es más que un modo de la voluntad. Llevada a la más alta intensidad, se vuelve fuerza motriz, palanca que levanta y pone en movimiento las potencias vitales adormecidas, los sentidos psíquicos y las facultades trascendentales. Se ve entonces producirse los fenómenos de la clarividencia, de la lucidez, del despertar de la memoria. Para esas manifestaciones volverse posibles, el perispíritu debe ser previamente impresionado por una perturbación vibratoria determinada por la sugestión. Esa perturbación, acelerando el movimiento rítmico, tiene por razón restablecer la relación entre la conciencia cerebral y la conciencia profunda, relación que está interrumpida en el estado normal durante la vida física. Entonces las imágenes y las reminiscencias almacenadas en el perispíritu pueden reanimarse y tornarse nuevamente conscientes. Y al despertar, la relación cesa luego, el velo vuelve a caer, los recuerdos lejanos se borran poco a poco y tornan a entrar en la penumbra. La sugestión es, pues, el proceso que se debe emplear, preferentemente, en esas experiencias. Para reconducir a los sujetos a una época determinada de su pasado son ellos adormecidos por medio de pases longitudinales, después se les sugiere que tienen tal o cual edad. Así, se hace que remonten a todos los períodos de su existencia. Se pueden obtener facsímiles de su letra, que varían según las épocas y son siempre concordantes, cuando se trata de las mismas épocas evocadas en el curso de diferentes sesiones. Por medio de pases transversales se hace que vuelvan después al punto actual, volviendo a pasar por las mismas fases. Se puede también, y nosotros así lo hemos hecho, designar al sujeto una fecha determinada de su pasado, aún el más remoto, y hacerlo renacer en él. Si el sujeto es muy sensible, se ve entonces desarrollarse escenas de cautivante interés con pormenores sobre el medio evocado y los personajes que en él viven, pormenores que son a veces susceptibles de verificación. Se ha podido reconocer, dice el coronel de Rochas, que los recuerdos así avivados eran exactos y que los sujetos tomaban sucesivamente las personalidades correspondientes a su edad. Continuamos tratando de esos fenómenos, cuyo análisis proyecta una luz viva sobre el misterio del ser. Todos los variados aspectos de la memoria, su extinción en la vida normal, su despertar en el trance y en la exteriorización, todo se explica por la diferencia de los movimientos vibratorios que unen al alma y su cuerpo psíquico al cerebro material. A cada mudanza de estado las vibraciones varían de intensidad, haciéndose más rápidas, a medida que el alma se desprende del cuerpo las sensaciones son registradas en el estado normal, con un mínimo de fuerza y duración. Más la memoria total subsiste en el fondo del ser. Por poco que los lazos materiales se aflojen y el alma sea restituida a sí misma, ella vuelve a encontrarse, con su estado vibratorio superior, la conciencia de todos los aspectos de su vida, de todas las formas físicas o psíquicas de su existencia integral. Es, como vimos, lo que se puede verificar y reproducir artificialmente en estado hipnótico. Para orientarnos bien en el laberinto de esos fenómenos es preciso no olvidar que ese estado comporta muchos grados. A cada uno de esos grados se vincula una de las formas de la conciencia y de la personalidad. A cada fase del sueño corresponde un estado particular de la memoria. El sueño más profundo hace surgir la memoria más extensa. Esta se restringe cada vez más, a medida que el alma se reintegra a su envoltorio. Al estado de vigilia o despierto corresponde la memoria más restricta, más pobre. El fenómeno de la reconstitución artificial del pasado nos hace comprender lo que pasa después de la muerte, cuando el alma, libre del cuerpo terrestre, vuelve a encontrarse en presencia de su memoria aumentada, memoria conciencia, memoria implacable que conserva la impresión de todas sus faltas y se vuelve su juez y, a veces, en su verdugo. Y al mismo tiempo, su yo fragmentado en distintas camadas, durante la vida de este mundo, se reconstituye en su síntesis superior y en su magnífica unidad. Toda la experiencia adquirida en el correr de los siglos, todas las riquezas espirituales, frutos de la evolución, muchas veces latentes o, por lo menos, amortecidas, apocadas en esta existencia, reaparecen con su brillo y frescura para servir de base a nuevas adquisiciones. Nada se pierde. En las camadas profundas del ser, se ven los desfallecimientos y las caídas, se proclaman también los lentos, los penosos esfuerzos acumulados en el correr de las edades para constituir esa personalidad, que irá siempre creciendo, siempre más rica y más bella, en la feliz expansión de sus facultades adquiridas, de sus cualidades, de sus virtudes.